Oración a Santa Catalina de Siena para amansar, amarrar y dominar. Mi bendita Santa Catalina, tú que eres tan hermosa como el sol, hermosa como la luna y reluciente como las estrellas, que entraste en la casa de Abraham y con tus grandes virtudes y heroico valor aplacaste a 50.000 hombres valientes como leones. Santa Catalina, mi santa amada, por tu poder ante el Señor y por tu caridad, escucha mis ruegos y dame tu ayuda. Ablanda el corazón de... A continuación, nombrar a la persona que se quiera amansar o dominar. Cuando me vea, se desvivirá por mí. Si está durmiendo, no descansará. Si está comiendo, hambre no tendrá. No tendrá sosiego. En todo momento se desesperará si no viene pronto para hablar conmigo. Llorará por mí suspirará, como la Virgen María suspiró por su Hijo bendecido. Bajo mi pie izquierdo te tengo, ya sea con tres, sea con cuatro palabras, ya sea con tu corazón. Si has de dormir, no dormirás. Si has de comer, no comerás. No te sentarás mientras no vengas conmigo a hablar y decirme que me amas, que me necesitas, hasta que no vengas a darme todo lo bueno que tengas y me entregues tu cariño y tu amor. Me amarás solo a mí, entre todas las mujeres u hombres del mundo, y yo te pareceré siempre una rosa hermosa y fresca. Santa Catalina, te llamo con todo mi corazón, con todo el ardor y afecto. Vuelve tu rostro generoso hacia mí y consígueme lo que tanto deseo y necesito. A continuación, mencionar con mucha fe la petición. Virgen seráfica, Santa Catalina, no dejes de darme la ayuda que solicito. Pide a Dios por mis problemas y consígueme pronto auxilio. Confío en ti, Santa del Amor. Te suplico, intercede por mí aquí en la tierra, para que un día pueda agradecértelo en la gloria. Amén. Amén. A continuación rezaremos tres Padre Nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.